en el mundo por culpa de una mujer. Le di todo mi cariño, no lo supo corresponder. Jugó con mis sentimientos, yo no comprendo por qué. Pa' que se portara así. La quise con todo el alma desde el día en que yo la vi. No puedo vivir sin verla, aunque ella no es para mí. Porque ni así puedo arrancarla de mi alma, y es bastante lo que sufro yo. Yo nunca le di motivo que se portara así. La quise con todo el alma desde el día que yo la vi. No puedo vivir sin verla, aunque ella no es para mí. Porque ni así puedo arrancarla de mi alma.